todavía la cultura en nuestros abuelitos está como muy arraigada, estar solo encerrados, o que la persona que es el adulto mayor de la casa tiene que estar solo en la casa. Y no, la idea es que ya no tienen responsabilidades como antes, que es criar hijos, que es cuidar su casa o mantener su casa, ahora más bien que disfruten de la tercera edad. Y eso ha sido complicado. La verdad que complicado más que nada en tratar de sacar ese pensamiento de que el abuelito ya no puede hacer más o que no sirve para la sociedad, porque así pensamos. La verdad que con Abu Club hemos sacado una nueva vida a ellos a través de la terapia de vida imperceptible que le llamamos, que es salir, nos vamos de farra a veces de noche, nos vamos de viaje internacional, y a través de esto que ellos vuelvan a ver la vida como la veían tal vez cuando eran jóvenes, o inclusive cuando eran jóvenes tenían más responsabilidades y ahora ya no tienen cargas y más bien pueden disfrutar de esta edad. Actualmente en Ecuador o en la ciudad de Quito, de manera precisa, ¿Abu Club Ecuador tiene competencia con esos mismos lineamientos turísticos? La verdad, no hemos tenido una competencia directa. Tal vez, digamos, existen los grupos municipales, o tal vez, digamos, el IES, o tal vez algunos lugares como, digamos, indirectamente guarderías, pero lo nuestro es distinto. Lo nuestro no es asilos, no es guarderías, sino tú te reúnes 5 veces a la semana y cada día haces una actividad diferente a un lugar diferente. Van a piscinas, van al Vulcano Park, van de shopping, de compras, city tours nocturnos, todo eso. O sea, es decir que no se trata de un paquete de viaje que termine en un fin de semana, sino hay un proceso y algunos días de viaje, algo así. Sí. Realizamos un plan mensual de actividades, donde hacemos actividades dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, y una vez al año hacemos un plan de viaje internacional. En ese concepto ya se podría hablar de una comunidad con las que ustedes trabajan, porque trabajan ya en meses, con incluso para salir de afuera. Así es. Lo que nosotros hacemos es que en vez de que vayan a un mismo lugar, a encerrarse en el mismo lugar todos los días, siempre haya actividades distintas cada momento. Hay personas de la tercera edad que todavía tienen mucho que dar y no les gustan las actividades rutinarias. Entonces, por esto que hemos creado así a Abu Club, para que cada día tú vayas a hacer algo distinto, conozcas algo distinto y te sientas siempre en diversión, en tener compañeros de tu misma edad, y que seas importante, porque para nosotros nuestro eje principal son nuestros abus. O sea, ellos son todo para nosotros y siempre hacemos que ellos se sientan principales en el papel de Abu Club. Actualmente, ¿esta empresa con cuántos abus o de abuelos cuenta? Bueno, nosotros estamos alrededor de entre 20 a 25 dentro del grupo. Tratamos de que sea exclusivo justamente para poder tratar a todos como se merecen, darles el cariño que se merecen, ya que ellos sí necesitan mucha atención. El grupo se lo lleva con personas profesionales. Dentro de ellos están guías turísticos, estamos líderes, estamos personal de enfermería. Tratamos de que todo esté bien para que ellos se sientan justamente cómodos, porque a veces ellos tienen el miedo de salir justamente de su casa, pero cuando ya nos conocen, ven que todo es personalizado, entonces ellos se sienten bien. Cuando te refieres al tema de algo exclusivo, por ejemplo, ¿qué características deberían cumplir los abuelitos para estar dentro de esta exclusividad, dentro de este club? La verdad, yo siempre les digo que son las ganas de estar con nosotros y de participar de las actividades. No importa, siempre habrán ciertas enfermedades que obviamente como tercera edad las podemos padecer, pero lo importante son las ganas de estar en el grupo, de divertirse, de estar justamente unidos y de vivir, yo siempre digo, nuevas aventuras, pero en la tercera edad. Generalmente al público lo que a veces le llama más la atención que los datos o la información son las anécdotas, son y pequeños relatos que les ayuden a imaginarse cómo es alguna cosa, ¿no? En este caso, no sé si tú tienes alguna anécdota para compartir con el público sobre alguna actividad que ya se haya realizado con Abu Club Ecuador. Bueno, actividades muchas que siempre se han quedado grabadas en nuestra memoria, pero te voy a contar una anécdota de dos de nuestros integrantes. Cuando comenzamos a Abu Club, se conocieron dos abuelitos en el grupo. Ella viene de Colombia y él tenía 92 años, pero se mantenía muy bien. Ellos se enamoraron, se conocieron y se casaron. y mi madre, que trabaja también conmigo, fue la testigo de matrimonio de ellos, y ellos están viviendo juntos, y más que nada volvieron a vivir los dos, porque la relación que ellos llevan es muy pura, muy dulce, y nos sentimos, digamos, felices de haber dado vida y felicidad a ellos. Miren ustedes qué lindo. Como tú lo dices, después ya en esta etapa, ¿no?, de ser parte de la población adulto mayor, es una vida más, como no es una cuestión de replegarse y quedarse en la casa, en las cuatro paredes. Ya en la cuestión de la normativa, no sé, ¿qué condiciones debe cumplir o cumple tu empresa frente a las normativas de, no sé, Ministerio de Turismo, otras entidades que regulan este tipo de actividades? Ya, dentro de esto tenemos algunos convenios. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, nos llevamos dentro del Ministerio de Turismo con agencias de turismo que justamente cuando ya nos vamos a viajes internacionales o viajes nacionales que sean largos, por ejemplo, Ruta del Sol, podamos justamente tener los espacios, los lugares a donde vamos a dormir o vamos a visitar que sean adecuados para las personas de la tercera edad, especialmente en el uso de lo que es los baños, que los lugares no sean con gradas tan grandes para justamente ellos puedan utilizarla. Y obviamente nosotros tenemos el servicio de lo que es ambulatoria de en el caso de alguna emergencia. Bueno, nunca nos ha pasado, gracias a Dios, ninguna emergencia, pero siempre lo tenemos en ese sentido de servicio ambulatorio en el caso de alguna necesidad. ¿Cómo miras tú los servicios turísticos que presenta la ciudad de Quito, este escenario que es el que más conocemos nosotros, en torno a las necesidades que debe tener una persona adulto mayor en el ámbito del turismo? La verdad, nos falta mucho todavía. Nosotros hemos tratado de adecuarnos y en nosotros las cosas para ellos, pero sí nos damos cuenta que falta mucho en instalaciones, en que las personas de la tercera edad se sientan bien. A veces nos enfocamos más en el público joven y no nos damos cuenta que vamos a envejecer y que en pocos años, es más, la población, según lo que dice el censo, va a ser más de personas de la tercera edad y va a ser un público muy grande y más bien deberíamos explotarlo y darle una nueva oportunidad. Entre toda la variedad de ofertas turísticas que ustedes ofrecen a su público, imagino que ellos serán los que toman las decisiones, qué es lo que quieren ver. No sé si nos comentas cuáles son los gustos de tu público, de tus abuelitos. ¿Qué es lo que les gusta ver? ¿Qué es lo que les gusta hacer a ellos? Más les gustan los lugares que tengan que ver con la naturaleza, la verdad. Con conexión con animales. Pero sobre todo a ellos les gustan los lugares que, siendo que son, hablando de Quito, no han conocido, a pesar de que son quiteños y tienen muchos años aquí. Tratamos de llevarles a lugares que sean nuevos para ellos. Por ejemplo, uno de ellos. Hay museos, por ejemplo, que han abierto y que han remodelado recién y que ellos no conocían o conocían cómo era antes, pero ahora con las nuevas refacciones que han tenido, entonces ellos se sienten motivados y les gusta. El centro de Quito, por ejemplo, les gusta mucho, a pesar de que ya conocen, pero el hecho de ir con grupo, de ir animados, de ir con otras personas, entonces, a pesar de que vas a los mismos lugares, pero ya te sientes motivado. Cada una de las personas de los abuelitos de este club, ¿va completamente solo o también hay otras personas, no sé, un hijo, un nieto que también a veces les acompaña? Sí ha pasado que a veces algún hijo de uno de nuestros abus va con el grupo, pero muy poco. La verdad tratamos de que ellos les dejen, les suelten, porque a veces se vuelven muy dependientes. Entonces es mejor de que los dejen en nuestras manos, de que ellos se empiecen a soltar y empiecen a disfrutar más bien del grupo y de sus amigos. Muy bien, en realidad estamos conociendo esta propuesta bastante innovadora de hacer turismo para la población adulto mayor, junto a Caterine Arévalo del ABU Club Ecuador. Para casi cerrar esta entrevista, quisiera que nos comenten sobre algo que es importante. Al público tal vez le interese sobre esto, oferta, pero no sé, alguna página web, contactos, el tema sobre costos, porque obviamente esto demanda recursos. Perfecto, te voy a comentar, tenemos tres paquetes. Los tres paquetes funcionan de acuerdo a los días que asistan nuestros abus. El primer paquete es el de 20 actividades mensuales, 5 días a la semana. Incluye lo que son 2 paseos o viajes fuera de la ciudad mensuales, 1 o 2 salidas nocturnas y lo que son actividades dentro de la ciudad. Tiene un costo costo de $380 uh-huh. Te incluye todo lo que es alimentación, salidas, el equipo de trabajo, transporte, puerta a puerta, que eso también a veces hacen actividades que tienes que reunirte en tal lugar y eso ya te incomoda. En cambio aquí te vamos a ver a la casa y lo vamos a dejar. Y el otro paquete de 12 actividades que tiene un costo de $290 son 12 actividades al mes, que se dividen por lo general en 3 veces por semana para quienes no deseen asistir todo el tiempo. Y las actividades esporádicas para quienes quieran venir alguna actividad de vez en cuando. Uh-huh. Aquí en este caso se cobra por el día de actividad. Si es dentro de la ciudad, tiene un costo de $25, incluido absolutamente todo, transporte, alimentación, lo del día. Y si es paseo, un costo de $35. Más que nada, eso es personalizado. Eso es algo que tiene el plus justamente de que te vas a sentir bien con tu grupo y es algo que vale realmente la pena. ¿Tal vez cuentan con alguna página web? Claro que sí, nuestra página web es www.abuclub.simplesite.com y nuestro número es del 3260-331 o el celular 0992-763591. Bueno, ahí tenemos los contactos de Abu Club Ecuador. Hemos compartido estos minutos junto a Caterín Arévalo. Ella es parte de esta empresa donde están haciendo turismo para el sector, para la población adulto mayor. Como ella lo ha dicho, a esta edad unos todavía hay vida y tienen en realidad la oportunidad para seguir viviendo fuera de las cuatro paredes que sería la casa, como se acostumbra actualmente, ¿no? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias también. Avanzamos en nuestro informativo y ahora nos vamos con especiales desde la casa. Aquí les contamos información sobre la casa Cinefest y sobre uno de los films que se presentó como es Mangoré por amor al arte. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mangoré, por amor al arte, y su director estuvieron presentes en la tercera edición de la Casa Cinefest que se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasado viernes 15 de abril se realizó la clausura de la tercera edición de la Casa Cinefest. En el Festival de Cine Latinoamericano participaron 28 films, de los cuales muchos llegaron al país acompañados de sus directores, tal es el caso de Mangoré por amor al arte. Esta película argumental fue guionizada y dirigida por Luis Vera, quien asistió al festival en calidad de invitado internacional. Su película ha llamado la atención de la crítica debido al contenido y forma de su trabajo. Mangoré, por amor al arte, es un film ficcional de Augusto Barrios, un guitarrista paraguayo considerado un músico excepcional del que poco se conoce. Así lo ve Luis Vera, director del film. Sabíamos muy poco unos de otros. Hoy día la tecnología nos permite acercarnos, pero igual tenemos un problema de desconocimiento, de cierta ignorancia de lo que pasa en el acontecer cultural de unos y otros. De allí que no sea raro que Mangoré, Agustín Barrios Mangoré, no sea muy conocido, menos a nivel popular. Sin embargo, estamos hablando de un compositor, guitarrista y compositor, que hoy día forma parte del acervo universal. Es un compositor sinfónico, interpretado en todo el mundo, alguien que compuso más de 300 composiciones, muchas de las cuales hoy día forman parte del repertorio universal de la música, en el mismo nivel que Beethoven, Chopin, que los grandes europeos, o Villalobos, o Leo Brouwer en América Latina, etc. De manera que estamos frente a una figura extraordinaria. Creo que es el más grande compositor de música clásica de América Latina de todos los tiempos. Lo han dicho expertos importantes, como John Williams, el propio Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, que han reconocido en Barrios un hombre que vivió entre 1895 y 1944, es decir, la primera mitad del siglo XX, y que sin embargo ha dejado un legado extraordinario de música y de cultura. El film se estrenó en junio del 2015. Al momento ha mantenido una extensa actividad en diferentes festivales del mundo. Esta es una película coproducida entre Paraguay, Argentina y Brasil, en donde instancias públicas y privadas contribuyeron para alimentar el presupuesto del film, que suma $1.300.000. ¿Qué es lo que hace el cineasta? Uh-huh. Gestionar el resto. Gestionar el resto. Yo he hecho eso a lo largo de mi trayectoria, de más de 50 obras en distintos formatos, 7 largometrajes, y en todos los casos yo he tenido que gestionar la mayoría de los dineros y de los recursos que están en mis películas son gestión mía. Y de los que yo cogestiono. Claro. ¿Cómo haces? Bueno, primero apelas a otros recursos públicos, es decir, te vas al Ministerio de Obras Públicas, por decirte, o al no sé qué. Después completas con financiamiento privado. O sea, te vas a un banco y le primero le ofreces a ver si ellos te... En este caso, Itaú, el banco Itaú aportó otros $100.000. Yo gané el Fondo Ibermedia. También, buenas. Que es un fondo internacional que son $120.000. Y va sumando, va sumando, va sumando. Después, no sé, un mecenas le convences de que Mangoré es la más grande figura de todos los tiempos. Entonces te dice, ok, ya te voy a dar $20.000 solamente porque yo conozco a Mangoré. Y así va sumando. Los mecanismos son muy diversos, pero tenés que gestionarlo y tenés que hacerlo. El estreno de la película en el festival tuvo lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado martes 12 de abril con una asistencia y aprobación satisfactoria. La ruta por los festivales de cine de la cinta continuará. Se tiene previsto exhibirse en España, Suecia, Paraguay, Chile, Cuba y Rusia. A la par de las actividades de difusión de esta película, Vera se encuentra trabajando en 2 proyectos más. El primero es una adaptación moderna de la obra La Señorita Julia y el segundo una película sobre la historia de la guerra de la Triple Alianza que enfrentó a Uruguay, Argentina, Brasil en contra de Paraguay. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Desde la información producida aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les presentamos la información del Ecuador. A continuación, vamos a escuchar el segmento Episodios. Rememoraremos los hechos importantes que han tenido su lugar este 18 de abril. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 18 de abril. En 1932 nace en Riobamba, Chimborazo, Gustavo Erdoíza León, fundador y propietario de Radio Tarqui de Quito. El conteo de los últimos segundos del año en Quito tiene una tradición que culminó al cerrarse Radio Tarqui. En 1937 nace en Cotacachi, Imbabura, el músico etnomusicólogo creador Carlos Cova, creador de la misa en honor a la Virgen Quiteña. En 1943 nace en Vinces, Los Ríos, el cantante, compositor, político Roberto Calero Piedrahita, el Bacán. Llegó a ser concejal y vicealcalde de su ciudad. Creó La Pena de mi Viejo, Por Dios te quiero tanto y otras. En 1965 nace en Quito Paulina Tamayo. Arranca su carrera con 5 años de edad. A los 6 años graba el pasillo Entrega Final de El Gato Humberto Saltos, en la que se percibe tiernas palabritas no muy claras, de allí a convertirse en la grande del Ecuador.